Decíamos que desde hace algunos años celebramos también el Día del Padre. Creo que primero fue el Día de la Madre, ¿verdad? Y quisiera invitarlos a que tuviéramos también presentes a hermanos y hermanas que tienen que hacerle a veces de padre y madre. Hay familias que se quedan sin papá y a veces que se quedan sin mamá, y entonces trabajo doble para el que se queda al frente de la familia. El papá tiene su misión muy importante, humana y espiritualmente, y económicamente también, socialmente. Y cuando falta el papá en el hogar, sufren los hijos. Por eso decía que tengamos presentes también esas familias que sufren algo extra por no tener completo todo el equipo de formación de los muchachos. Vendrán luego los maestros, nuestros parientes, a veces nuestros tíos, nuestros padrinos. Ahí entran a ayudarnos a crecer, a formarnos. También tengamos presentes esas situaciones donde se queda solo el papá, se queda sola la mamá, o tienen que entrar otros parientes a formar. A veces se mueren y hasta los dos. Hay hermanos y hermanas que les ha tocado crecer con mucho sufrimiento, con mucho dolor, a veces con desprecios, con muchas carencias. En fin, tenerlos presentes a ellos que les está costando o que les costó más la vida. Pero lo vamos a entender a la luz de la palabra de Dios, lo entendemos muy bien, de seguro. Porque nos dice la palabra de Dios, dice el Evangelio, que es como una semilla que Dios nos da. Pero es maravilloso, misterioso y maravilloso, de una semillita, cómo viene, explica ahí Jesús por medio de San Marcos, interpretando pues San Marcos la enseñanza de Jesús. Es el evangelio más antiguo, según eso. De ahí también se inspiró entonces San Mateo y San Lucas, que son los evangelios sinópticos, que coinciden en muchas cosas, y también algo San Juan. De una semillita, de ahí nomás salen los tallitos, y luego se van formando las espigas, y al rato ya tienen nuevos frutos. Ya hay trigo, o si es un arbolito, ya hay naranjas, ya hay manzanas, ya hay duraznos, ya hay peras, ya hay plátanos, ¿verdad? Van creciendo poco a poquito. ¿Cómo hizo Dios las cosas, verdad? ¿Cómo las planeó, cómo las proyectó y cómo nos hace disfrutarlas? Pero cómo Él, porque el chiste no era nada más que meditáramos cómo Dios hace la naturaleza y todo lo demás, sino que Él quiso hablar en parábolas, acuérdense, el año pasado también lo decíamos, para que nosotros entendiéramos más fácilmente las cosas. Y así esas comparaciones, las parábolas son comparacioncitas, son ejemplos pues, como en la escuela también nos ponían ejemplos para entender otras cosas más abstractas como las matemáticas, por ejemplo, nos ponían comparaciones, ponían a contar otras cosas para entender cómo aumentaban y disminuían las cantidades conforme las veamos y le pongamos exponentes. Hoy Jesús dice, el reino de Dios es como la semilla. Allá en San Mateo nos decía, el reino de Dios es, por ejemplo, cuando un sembrador sale, y se refería a la tierra que la recibe. Aquí San Marcos se fija en la semilla y en el fruto que produce. Y cómo llega, dice en el segundo ejemplo, a crecer tanto que de una semillita tan pequeña como un granito de mostaza, se llega a ser un arbusto donde hasta pueden anidar los pájaros. Que significa que en el reino de Dios cabemos más que la simple presencia de la semilla que el Señor siembra y produce fruto en nosotros puede alcanzar a abarcar más. Y entonces pensamos en nuestros papás. ¿Por qué? Porque la familia no es solamente donde nosotros crecemos y aprendimos algo. No, la familia se extiende. A propósito, hoy termina o terminó el Congreso Mundial de las Familias. ¿Se acuerdan que estaban en el Congreso? Allá en Dublín. El trabajo y la fiesta. Ah, no, termina el Congreso Eucarístico. De las familias terminó el otro domingo. Termina el Congreso Eucarístico Mundial. Jesús como alimento, nosotros como unidad que compartimos, para que nos sintamos unidos también con ellos y que pidamos también que los papás que coinciden estas fiestas puedan tener de dónde darnos alimento en la familia. Toda la clase de alimentos que hay, espirituales y humanos. Pues, mis hermanos, de esa comparación con el reino de Dios, nos queda muy bien a cómo en la familia nosotros también podemos compartir esas ramas que dan fruto con más personas y nos comparten al intercambiar con nuestros hermanos en las otras familias, nos comparten los frutos y la sombra y la frescura que nos dan los frutos de las otras familias. Estamos hablando entonces de comunidad, estamos hablando de iglesia. Y hasta allá llega el trasfondo de la comparación del reino de Dios con algo que nosotros podemos entender como es la semilla. Allá San Mateo, acuérdense que sigue con más otros ejemplos. La moneda que se pierde la encuentra aquella mujer. También el arcón que abre el padre de familia y saca cosas antiguas y nuevas, etcétera, más parábolas. La del hijo pródigo de San Lucas también, que es como el muchacho que se va, pero regresa y el padre lo perdona. Esas parábolas, esas comparaciones las ponía Jesús para hablarnos de su reino, que venía a predicar del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Así nos trata nuestro Padre Dios a nosotros, para que comprendamos el amor que Él nos tiene. Dios se hace presente, escuchamos en la primera lectura, con todo su poder, y lo compara, es otra parábola, pero del Antiguo Testamento, del profeta, dice, es como cortarle una ramita al copete de un cedro, de un árbol grandote, pero luego lo voy a plantar en un gran monte, para que luego crezca y se haga enorme también, y a los grandes los puedo hacer árboles pequeños, puedo tumbarlos y acabarlos y desbaratarlos. Algo así como derribó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes, ¿se acuerdan? Del Magnificat. Quiere decir que nuestro Dios está presente y al pendiente de nosotros. Eso también nos hace pensar en el papá, que la comparación es así como Dios nos cuida, nuestros padres nos cuidan a nosotros y nos hacen crecer. Y tienen todo el arte de educarnos y de formarnos, parecido a lo que Dios hace con nosotros, pero para todos los humanos. Es bueno sembrar, mis hermanos, dice San Pablo allá a los Corintios, agradando a Dios. Dice, mientras estamos en esta vida, nosotros podemos estar ofreciéndole ya a Dios, porque lo vamos luego a sufrir, a compartir y a disfrutar en plenitud lo que aquí tenemos que sufrir a veces en pequeño. Que no olvidemos de ofrecerle a Dios lo que aquí nos pasa, porque lo vamos a disfrutar allá. Y dice él, bueno, pues aquí y allá, estamos en el reino de Dios aquí y estamos allá. Los teólogos, basándose en el Evangelio, explican el reino de Dios, alguna vez ya lo hemos comentado, como en varias etapas. La predicación de Jesús, una etapa, la iglesia, nosotros que vivimos, otra etapa del reino de Dios, y la tercera etapa, la felicidad eterna, la recompensa en el cielo. Y nos invita este proceso, este desarrollo del reino de Dios, a no dejar de vivir, como dice San Pablo, en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios, ese reino que nos ha preparado definitivamente a nosotros. La semilla, decíamos, es silenciosa, es pequeña y va creciendo. Y entonces ya como que viene la insinuación de qué nos toca a nosotros hacer. Si Dios pone fuerza, dinamismo en esa pequeña semillita para que luego dé fruto, a nosotros nos corresponde cuidar la semillita y dejar, simplemente porque dice el Evangelio, y el hombre sin darse cuenta va descubriendo que la semilla va creciendo. Entonces a nosotros nos toca cuidar que la semilla no deje de crecer, que no le estorbe, como decía San Mateo, las espinas o las piedras o el camino para poder crecer y dar fruto. Nuestra celebración es sencilla. Nuestra celebración de los domingos, nuestra celebración de la Eucaristía es sencilla. Es una reunión de la comunidad, se proclama la palabra y con la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor, que también es muy sencillo, el pan y el vino, son dos especies muy sencillas. Nosotros entramos en los grandes misterios del reino de Dios que Jesús reveló. El amor infinito del Padre, el amor que Él nos tiene y su mandamiento de que también nos queramos para poder entrar en ese reino. Una fuerza que transforma, renovación de nuestra pertenencia a la iglesia cada domingo que venimos, semilla sembrada en nuestro corazón que puede dar mucho fruto porque tiene fuerza de crecimiento. Alimento también es para la vida, otra reflexión que nos puede ayudar es cuando nosotros con dificultad vivimos nuestra vida, con el alimento de la palabra del Señor, de su cuerpo y de su sangre, tenemos fuerza y vitalidad para poder vivirla y facilitar que dé fruto. Después de la Pascua y después de las fiestas del corazón de Jesús y de la Santísima Virgen ayer, nosotros pensamos necesariamente en Cristo vivo, Cristo resucitado. Acabamos de celebrar la Pascua a los 50 días y ahora nosotros en el tiempo ordinario vamos como saboreando lo que es que Cristo esté vivo entre nosotros. Podemos seguir en la vida, mis hermanos, dando testimonio como fermento en la masa. Era otra de las parábolas de San Mateo. El reino de Dios es como la levadura que fermenta la masa, ¿se acuerdan? Para que el pan se esponje, etc. Como una luz, también Jesús dice que somos luz y que somos sal, y que Él es camino y es verdad. Entonces, que todo eso nos ayude para poder facilitar que dé fruto la semilla del reino en nuestra iglesia. También, finalmente, para los desanimados, es esta palabra de Dios. Dice San Marcos, o dice Jesús en San Marcos, que el que está presente no se da cuenta que la semilla va creciendo. Y a veces nos pasa que las cosas no se solucionan o que parece que vayan a ser siempre iguales. No nos desesperemos. La semilla está creciendo a veces sin que la veamos. Está enterrada, está en la tierra y ahí está desarrollándose, pero de ahí nomás aparece cuando Dios quiere, porque unas cosas se desarrollan más rápidas y otras cosas se desarrollan más lentamente. Que tengamos paciencia, la palabra de Dios nos invita a tener paciencia cuando a veces no vemos que rápido salgan las plantas y den fruto, siguiendo la comparación del reino de Dios. Pasan días y noches, todo parece que siguiera igual, nuestra sociedad parece que no cambiara, entonces llenarnos de esperanza, no desanimarnos, porque así es el reino de Dios. El corazón de María y el corazón de Jesús nos animan, su ejemplo, su entrega nos motivan. Animan a los papás, a las mamás, a los maestros, a los que nos forman. Por ejemplo, nuestros padrinos les decía que a veces tienen muchas cosas que decirnos. Que San Miguel defienda, mis hermanos, a nuestros papás. Amén.